Mandale mecha turbo. Es que esa lata cabrón, vos lo sabes o no. William Morris, compa. Le tiro un WhatsApp, tiro, arrancó de una patada. Ey, arrancó de una patada. Me vio reganado y arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Le tiro un WhatsApp, tiro, arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Haciendo tech, su culo totado, está pidiendo mi manteca. Te cayó por loro, te cayó por gil. No. Estoy como la sole dando giro con el punch. Llego a la joda estando el chulo sin H. Lamboco a tu guacha, compa, corte bola 8. Se puso media rebe y le metí un cache pa' que se rescate. Arrancó de una patada, la guacha revelada. El novio que era un moño a mí nunca me dijo nada. Andamos haciendo WhatsApp. Arranqué de una patada, ¿pa' dónde? Arranqué para la clande con un par de sicarias. Si hablamos de guacha, compa, yo tengo unas pares. Que no se comparen, que le borró las mañas. Los vidrios tinteados, compa, pero por el humo. Dice, a los giles les damos patada. Tenemos la perra alzada. Quiero un polvo, pero no trata. Ella la agarra y se pone puti guarra. Con esa la llenando salas. Ella se pone loquita, el jean se lo quita y mueve roquetete. Se le nota que le meto la nota cuando anda por el ojetete. Quiere que yo le conteste, te quiere fechita en el detete. Dale mami, vos movetete, para que yo te lo acertete. Ma, ¿a dónde va con ese cu? Que cuando lo vi en los cu, el toque se lo quise azotar. Le pongo el culo a rebotar y la pierna a temblar. Y arrancó de una pata, si tírate esto arrancó de una pata. Me lo baja y me lo para que le dé más. Si viene la poli, arrancó de una pata. Le tiro un WhatsApp, tiro, arrancó de una patada. Ey, arrancó de una patada. Me vio reganado y arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Le tiro un WhatsApp, tiro, arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Me vio reganado y arrancó de una patada. Arrancó de una patada. Yeah, yeah, yeah, yeah.